UMMA Nexus, así me encuentran en Facebook, me dan solicitud de amistad y yo con todo gusto los agrego para que puedan ver el post del día de hoy que nos anuncia que hoy es martes, chicos, martes de confesiones. Y el tema que les voy a dar el día de hoy, bueno, animes nuevos de esta primavera. El día de hoy, nuestro querido Vladi, el empalador vestido de Transilvania, me ayudó a sacar este tema. Así que muchas gracias, Vladi. Un beso enorme. Y bueno, animes nuevos en esta primavera del 2016. ¿Qué anime es el que tú esperas más? El que decías desde el año pasado, ¡ah, quiero que ya salga! ¿Qué anime definitivamente dices, no quiero ver, no quiero saber nada de él? Y hoy es martes de confesiones, chicos. ¿Quieren su canción? Tienen que confesarse, recuerden. Confesión por canción. Así que bueno, todo esto solamente ocurre por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. ¿Qué? ¿Acaso hay otra? Y bueno, en lo que empiezan a llegar y me empiezan a saludar y me empiezan a contar sus confesiones, vámonos con algo de música. Algo de música para que nos animemos, empecemos como fuerte en estas cosas. Y yo regreso, no se vayan, chicos, esto solamente está empezando. ¡Música! ¡Botán! でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。 Regresé, vamos a empezar con un montón de saluditos. Saluditos para acá. Dice, para René Torresinos, para Cotores Sato, para Pudín, para Granjita Chan, para Yasmín Cosme, para Maricuchiqui, para Yuki Olivañez, para Francisco Áviles, para Pudín, para Mikey J. Fox, para Sakurita Moon, para Pudín. Para Blade, Vladimir, el embajador transvestido de Transilvania para Edson Coronado, para Renato Recinos, para Anita Moya, para Katia Silva, para Alfonso Ávila, para Violadito, para Sakurita Moon, para Pudín, que quién sabe dónde anda. Para Mogo Khan, que nos anda escuchando también desde su trabajo. Y bueno, como ya les dije, el día de hoy es un día temático. Es martes de confesiones. Ustedes se confiesan la cosa que ustedes quieran, puedan y deseen compartir, confesarse. Y yo les pongo su canción. Y bueno, mientras ustedes se confiesan y ponemos muchas canciones, les cuento el tema del día de hoy. Es animes nuevos en esta primavera. Así que por aquí ya pusieron algunos. Pero bueno, vamos a empezar de este lado con estreno de Usakame, que es una adaptación del manga spin-off de Tekkyuu, escrito por Rhodes e ilustrado por Yusuke Kirisawa. La historia cuenta las vivencias de un club femenino de tenis en que apenas se practica tal deporte. Más bien, yo pienso que es como ya saben, esos animes donde algo así como Lucky Star, ya saben, vivencias normales, comunes. Y bueno, lo que las une simplemente es un deporte y pues vemos más cómo ellas conviven que otra cosa. Otro que creo que ya habían puesto por ahí es Endride. Es la historia es protagonizada por Shun Asanaga, un chico corriente de 15 años, optimista e inteligente, que vive en la tierra de arriba y va a un instituto. Un día descubre un misterioso cristal en la empresa científica en la que trabaja su padre. Y en el momento en el que lo toca, es transportado a otro mundo. Ahí conocerá al príncipe Emilio, que se encuentra encarcelado tras rebelarse contra el rey. Estos dos jóvenes se verán envueltos en distintas situaciones. Ya que, bueno, han crecido en distintos mundos y las situaciones, la forma de pensar son bastante distintas. ¡Ay! Me ataca. Obviamente también viene un anime bastante atractivo para muchas chicas seguidoras de, fieles seguidoras de Sailor Moon, que es Pretty Guardian Sailor Moon Crystal Season 3. Continuamos con esta sección de Sailor Moon Crystal. Ya saben, retomando la historia, aclarando algunos puntos, quizá, no sé, yo no me he puesto a verla, como que me quedo con la versión antigua, me gustó mucho. Pero he escuchado que está bastante buena, bastante decente. Y bueno, esta tercera temporada adaptará el arco Death Busters, en el que se reunirán los 10 Senshis, más concretamente Sailor Urano, Sailor Neptune y Xenon Saturn, se unirán a la Sailor Moon, a Sailor Chibimon y al resto de las Sailor Scouts. Originalmente, la saga de los Death Busters se narra en los tomos 5 y 6 del manga original, en su versión Kazenban. Y bueno, este anime se espera en el mes de abril. Ya para que salga en el mes de abril. Bienvenido, aquí les Esquivel. Gracias por agregarme. Santiago Carrizo de este lado donde dice que no tiene clases en la facultad. Ok, entonces está contento y está bailando con la música de fondo. Tranquilo. Está bien, está bueno eso. Por acá, ¿qué más? ¿Qué otros animes tenemos? A ver, vamos por acá. Ace Attorney. Que bueno, es la adaptación del anime de la franquicia ya de este videojuego conocidísimo de la aventura controversial y novela gráfica que se desarrolla por Capcom en Japón. Bueno, y también aquí en México, yo sí supe de mucha gente que llegó a jugar este videojuego de... No me acuerdo cómo se llama el videojuego, creo que se llama igual, Ace Attorney. Es bastante bueno, juego de... donde tú eres un abogado y tienes que hacer las suficientes investigaciones y cuestiones de abogacía para defender a los distintos personajes. Así que suena bastante, bastante interesante. Tiene diversos juegos hasta donde yo sé, y también hay adaptaciones en el manga. Son asesinatos, investigaciones, juicios, y bueno, deberán enfrentarse a todas estas cuestiones legales. También este anime sale en abril para todos los amantes de esas cuestiones de asesinatos, investigaciones, juicios legales y ¿por qué no? También a nuestros queridos, tal vez por ahí algún chico que nos escuche es abogado. Quizá les guste este tipo de cosas. También tenemos a Shinji no Bahamut, Manaria Friends. Y bueno, la historia está protagonizada por Anne, una princesa estudiante de honor, y Greya, una princesa nacida de un dragón y un humano. La Academia Misteria, en donde se desarrollan los hechos de esta situación, es una prestigiosa escuela mágica donde se enseñan las tres razas y habitualmente enfrentadas sin ningún tipo de discriminación. El anime nos contará el día en que el anime nos contará el día en que ambas estén en dicha academia y cómo se desempeña esta situación. También llegará en abril este anime. Y bueno, vamos a escuchar qué comentarios tienen por escuchar. Santiago Garrison te lo dice. Pero un abogado no investiga, solo estudia y defiende sus hechos al cliente, aunque igual tiene que con la policía. Yo soy abogado en el nombre del anime. No, de hecho, los abogados sí investigan e investigan muchísimo. Yo qué sé, pues investigan muchísimo, leen muchísimo y... Sí, es como... Ay, no sé. Pero si es una cosa de investigar aquí, los abogados que te escuchan te van a... Sí, estudian. Te van a linchar. Y seguimos. Sigo esperando confesiones. Ya de plano ya se les acabaron. Bueno. Sigamos, Mikey J. Fox dice, la segunda temporada de Shingeki no Kyojin One Punch Man. Oh, esto suena interesante. Sakurita Moon dice, hola, saluditos. El anime que más espero es ver Sailor Moon y experimentar con los géneros nuevos. Reina Torresina nos pone aquí dos animes que le llaman la atención con todo de reseña. Ay. A ver. Uno es Susen no Onyonyi y es Rukuro. Es una joven que sueña con convertirse en cualquier cosa menos en exorcista. Un día aparece en la misteriosa venue y descubren que están destinados a casarse. Por lo que empiezan a ser conocidos como los exorcistas de las estrellas gemelas. Y bueno... podrá Rukuro escapar a ambas cosas, a ser exorcista y a casarse. Y pues la cosa se complica más cuando su amigo Ryoyo desaparece y se ve obligado a pedir la ayuda a Venio para entrar en el reino tenebroso de Kegare para rescatarle. Y... ¿Y la siguiente? Me caes tan bien a veces. Acá está. Acá Don Facebook. Don Facebook dice... Ah, sí, acá está. Dice... O no dice. Kotetsuyu no Kabaneri. Ok. La historia de acción y supervivencia al estilo de steampunk tiene lugar en una isla en el país llamado Hinomoto, donde los humanos se esconden en fortalezas llamadas estaciones para protegerse de la amenaza de seres con corazón de acero y aspecto de zombie llamados Kabanes. Son las locomotoras blindadas conocidas como Hayahiro. Viajan entre estaciones. También para salir en abril este género, este anime. Y de este lado Francisco Pudín dice: quiero ver todos, no podré ver ninguno, no hay suficiente tiempo. Yuki Oloñez dice: ¿Qué anime espero? La verdad ninguno. Cuando lea sus descripciones diré cuál ver. De este lado Vladi dice: saluditos Sumasama, este es el que más espero. Solo cuentan que tendrá 13 capítulos. Y él se refiere al opening de Boku no Hero Academia. Que bueno, las personas... el protagonista es de esta historia es uno de esos casos raros que nacen sin superpoderes, pero eso no le impedirá perseguir su sueño, ser un gran héroe como el legendario All Might. Para convertirse en el héroe que quiere ser, se apuntará a una de las academias de héroes más prestigiosas del país, llamada Yueiko. También para salir el 13 de abril, y bueno, aquí ya nos dijeron, tiene 13 capítulos. Este se supone que es uno de los animes que va a ser como de mucha risa, que es Sakamoto de Suga. Y bueno, la historia es protagonizada por Sakamoto, un estudiante más cool, más fresco, más así, quizá popular, pero no sé. No sé, cool, ese tipo que nos llama la atención y es así como que wow, ese chico. Nada más que al llegar a su nuevo instituto llama la atención no solo de su clase, sino de todo el centro y de cualquier persona con la que se encuentre. Su manera de salir de todo tipo de problemas es la forma más increíble y perfecta. Arrebata el corazón de las mujeres y provoca la ira de muchos hombres, los cuales llenos de envidia intentarán hacerle la vida imposible. Lo que no saben es que estas situaciones solo conseguirán hacer que Sakamoto parezca aún más molesto. más cool, por así decirlo. También será para abril que llegará este... Seguimos en abril, esto es lo interesante. O sea que ya casi llegan todos estos. Por acá, ¿qué más? Hay algo de gore, cyberpunk o dramático que recomiendo. Ya dijimos uno que fue cyberpunk, me parece que sí, ya habíamos dicho uno que fue cyberpunk. Chocolate, pues yo espero que Bungon Stray Dogs, Gaikuten, Saiban, Joker Game, que también llega, creo, me parece en abril, Mayoka Shinji no Bahamut, Mariana Friends, esa ya lo comentamos, y sinceramente no veré los animes infantiles, también los que me alcance el tiempo, como siempre, pero algún día, si no, y ver si no decepciona. Kotaro Yutsuke, Kotetsuyu no Kabaneri. La. Me voy a poner a hacer trabalenguas. Y el opening de Copper Leon. Mi querido Chocolate, acuérdate que hoy es martes de confesiones. Si no hay confesión, no les puedo poner su canción. Yo sigo esperando que tres de ustedes se confiesen. Katia Silva no me ha dado su confesión, tú no me has dado su confesión, y Edson Coronado tampoco me ha dado su confesión. Ya me pidieron sus canciones, ya las tengo, no me han dado su confesión, pues no las puedo poner. Casares también dice: buenos días, Suma. Pues Kotetsuyo no Kabaneri es como Shingeki no Kyojin, pero con titanes. Pero titanes zombies. Espero sea bueno. Y también anime de pedover. Parece muy buena comedia. Saludos. Netoge no yome wa ona no koyanai no ama o mata. Dice Wekote Uragiri. Ya. Y Wetoke me sigue poniendo a prueba y me dice: Kotetsuyu no Kabaneri Steampunk, genial. Ok, Juan Serrano dice: esta semana estaba mirando Naruto Shippuden. Y, ay, ya empezamos con canciones, ven. Dice: esta semana estaba mirando Naruto Shippuden y hay un tráiler de la historia de Itachi Uchiha, saldrá dentro de pronto. Sí, yo también espero eso. Ahora sí, vámonos con música. Esta primera canción, pedida por usted, bueno, pedida por Anita Moya, dedicada a su amado. Kino ga zutto antes de que se me olvide y me regañen porque no dije las confesiones. Anita Moya confesó que lamentablemente no podía ver ni un capítulo de anime en más de un mes debido al exceso de trabajo. Y por acá. ¡Ay! ¿Quién me confesó? Alfonso Ávila dice: confieso que mis compañeros del trabajo eran muy flojos y tenía que hacer todo el trabajo casi siempre solo. Se llamaba Ricardo y su esposa se llamaba Gina. Y por acá, ¿quién fue quien me confesó? Ah, sí. Por acá, Renato Recinos dice: nunca he visto Dragon Ball, pero siempre escucho sus openings en el gimnasio, motivan bastante. Y de este lado, Violadito me puso para abrir su canción. Confesó, antes de que se me olvide, confesó que alguna vez un amigo me mordió la oreja y me dio un beso en el cuello mientras estaba jugando en el Dota. Ok. Ahora sí, vámonos con las canciones correspondientes y yo regreso, no se vayan. Yeah. Y las canciones de las siguientes confesiones. Wataki Uragiri dice que confiesa que quiere darle zapes a sus compañeros del trabajo. Ok. Se me perdió. Acá está. Santiago dice lloró como todo un hombre cuando perdió su país, que él vive en Argentina, cuando él perdió el Mundial de la Copa América. Y el último es el de Chocolate, que dice: confieso que me gusta ver unos que otros animes de romance, aunque lo niegue y hasta he llorado un par de veces. Eso siempre sí, cuando tengo un poco de acción por el estilo y cambio mi pedido por el opening de Elementar Gerard. Ok, vamos a escuchar esas. Por acá saluditos al DJ Aome, que ya me confesó algo, pero no me ha pedido su canción. Y recuerden que el día de hoy, ustedes se confiesan y yo les pongo la canción que ustedes pidan. Así funciona. Ustedes me dicen algún secreto, alguna confesión, y yo les pongo la canción que ustedes quieran. Vámonos a ver si escuchar lo que quieren. Quiero... Oh!

Y ya vamos a acabar este bloque con las últimas confesiones. Empezamos con DJ Yaome. Se confiesa esperando que nadie la apedre. Y dice, yo confieso que he pecado que no he visto ningún capítulo de Naruto. Ok. De este lado, ay Dios. Ronaldo dice, yo confieso que le robo el internet a mi vecino, al vecino de mi abuelita para poder escucharte. Ok, qué pena, pero bueno. Y el último, ya me acordé. De este lado, Sakurita Moon nos dice, dice, mi confesión de hoy es que una vez me peleé con un chico de secundaria a golpes por insultarme. El hecho sucedió en mi salón de clases y a la salida y como loca aventé las butacas y le di unos cuantos. Y ella ganó. Así que vámonos con estas tres canciones. Y sorry. Vámonos con estas tres canciones y ahora sí yo regreso. ¡No se vayan! 決めたいの。 Creo que a ver, संग ढोल बाजे ढोल बाजे ढाई ढाई धम धम ढाई नगाड़ संग ढोल बाजे ढोल बाजे ढाई ढाई ढाई धम ढाई धिनकड़ाक आचार के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल de la norma que yo puse, si se acuerdan, me pueden pedir cualquier canción que no sea en español, salvo en español si son openings o endings o canciones de anime. Ya saben, cuestión normal del doblaje. Y de ahí afuera que no sea deprimente y cualquier idioma. Así que sí me la supieron aplicar. Gracias a Curita Moon por la cuestión cultural. Por acá, ¿qué dice? Juan Serrano dice, mi confesión es que me gusta el hentai futanari. No me canso de mirarlo, lo miro en la noche. Ok, y Uma-chan, yo confieso que espero Terraformars Revenge, que espero no venga con censuras locas, y animes que no pienso ver son todos los animes que tienen que ver con cartas, a excepción de Yu-Gi-Oh, por cierto, para la temporada de la película. La canción que pido es Inet Urge del ending de Shimoneta Tulo Gai Nen, bla bla bla, se cae. ¡Ajá! ¡Sí! Mogo de este lado nos confiesa que él no quiere entrar a sus juntas porque quiere escuchar su canción y quiere seguir escuchándome a mí. Ok. Motoki Uragiri dice que... confiesa que en las... ¿Tienes problemas con la basura, Motoki? Dice que en la secundaria le llenó de basura una mochila a su compañero de clases. ¡Ay, qué cosas! Por acá. ¿Alguien me viene? Acá. Dice Wilmer Pastor, confieso que me gustan los animes muy románticos y buenas traumas, aunque lo niego porque mis amigos se pondrían así como que ¡qué gay! Y sí, sí ha visto hentai. Y bueno, vámonos con más anime, hablando de cosas por acá. Keito Joker Season 3, tercera temporada de la adquisición animada del manga infantil de Hideyasu Takahashi, perdón, publicado por Shogakugan, ok. Joker, discípulo del gran Silverhand, es un ladrón que siempre anuncia sus golpes, así que no se resiste ningún robo. Al que no se le resiste ningún robo, sin importar las trampas que se le pongan. Junto a sus compañeros, ponen en práctica mil y un trucos para conseguir sus objetivos. Otro que también viene en abril, al igual que Show by Rock, la segunda temporada, Midi City, es la metrópolis de la música. Una chica gato que se viste de gothic lolita llamada Cian es contratada por Maple Arusugawa, el presidente de una agencia musical, y a partir de ahí Cian conocerá a Chuchu, una chica conejo y estudiante de honor, una chica perro geek, y Net, una chica oveja y alien. O sea, son como animalitos. Y las cuatro formaron una banda llamada Plasmágica y aspiraron a ser las mejores del mundo. También de abril, Ushio Totora. La historia está protagonizada por Ushio, un joven que piensa que la leyenda de su padre sobre uno de los... ¿Qué? A ver. Un joven que piensa que la leyenda de su padre sobre uno de sus ancestros empalando a un demonio en un altar de puesta de una legendaria lanza bestia es una tontería. Sin embargo, cuando descubre al monstruo en el sótano de su casa, el muchacho comienza a entender la verdadera... realidad detrás de esta historia. Y para salvar a su familia y amigos de los espíritus invasores, Ushio se verá forzado a liberar ese monstruo. También en abril. También tenemos Shonen Ashibe Go Go Goma-chan, la nueva adaptación del manga la nueva adaptación al anime del manga humorística Shonen Ashibe de Hiromi Morishita, publicado en la revista Shonen Jump desde 1988 hasta 1994. La historia sigue la vida diaria de un bebé foca llamado Goma-chan y su dueño. También nos va a llegar Kagewani Show. Es una nueva forma de animación de suspenso, de suspenso y pánico. Y bueno, comienza cuando misteriosos monstruos aparecen de repente en un tiempo actual y atacan a humanos. Y el científico Suzuki Bamba persigue la verdad con la palabra clave Kageguani, que literalmente se traduce como cocodrilo sombra. Así que para quien pedía cosas de suspenso, aquí está Kageguani's Show. JoJo's Bizarre Adventure, Diamonds is Unbreakable, también en abril llegará. La ciudad costera de Morio está siendo aterrorizada por el arco y flecha. Y un antiguo artefacto que hace que los delincuentes y las personas ordinarias manifiesten poderes sobrenaturales. Y mientras tanto, Josuke, hijo legítimo de Joseph Joestar, está en la búsqueda junto a sus amigos para encontrar al culpable. Es una serie de homicidios sucedidos en Morio. Shonen Maid, también tan cosas de maids. Para quienes les gusten los maids, pues ya regresó un poco de las maids. Maids con lolis parece ser. Shihiro Komiya es un energético estudiante que vive con su madre y se le da bien el hacer tareas del hogar. Tras el repentino fallecimiento de su madre, Madoka Taketori, su tío, le invita a vivir con él. Al principio Shihiro lo rechaza, pero al ver el desastre que hay en su casa comienza a limpiarla, y entonces Madoka le ofrece un trato: si viene a vivir con él, el joven se encargará de la limpieza. Y bueno, Shihiro acepta, pero de repente se ve vestido como una maid. Esto suena como un poquito entre cosas de loli, entre cosas de shota, entre cosas bastante extrañas. Mayoiga, 30 jóvenes que se juntaron en un tenebroso autobús turístico, el destino del viaje a un pueblo ilusivo, probablemente inexistente, llamado Nanakimura, donde se podría vivir tranquilamente. El autobús se adentró en las profundidades de las montañas, llevando consigo 30 personas con sus propias expectativas y heridas en su corazón, así que en lugar... donde llegan, el pueblo abandonado con retazos de la vida, ahí se produjo a pesar de que todo estaba en ruinas. Suena como una historia de esas en donde todos empiezan a sacar sus traumas y conviven con más traumas entre terror y suspenso por la situación de que es un pueblo donde sepa Dios qué pasó ahí. No sé, suena interesante, suena como que... quizás sea una buena trama. Esperemos saber más de él para conocerlo. Y de este lado... ¡Ay! ¡Ok! ¡Laito! Yagami llega y nos dice: hola, yo confieso que hasta la fecha no he tenido enamorada ni novia. Y pide Dragon Ball GT versión castellano. ¿Castellano? ¿Por qué versión con el castellano? Castellano latino. Latino. Si te refieres a latino, sí. Porque de español de España no sé si lo encuentre. No sé si lo encuentre y esté dispuesto a escuchar esa cosa. No tengo nada en contra de los españoles, pero las versiones de música y de doblaje no son lo mío. Esto, ok, ya, aquí ya me dijo: ten, cállate, ya, ok, ya. No, bueno, no me dijo así, pero sí, ya me lo dio. Por acá me habían puesto, ¿qué? Mika Sabro dice: yo anime que espero con ganas es el de Mayo y Gaya, que la trama de misterio que tiene el anime me gusta mucho. Wetoki dice que espera Bakugan Pan de Peace, Sansha Sanjo, ok. Ok. Jorge dice: hola, Uma, yo confieso, espérenme, que ya se me fue, así. Ok, ya. Yo confieso que. Que espero Terraformars Revenge. ¿Ya lo había leído? Sí, ya lo había leído, ¿no? Sí, este ya lo había leído. ¿O no? Bueno, en fin. Dice que espera Terraform Mars Revenge y que espera que no venga con sorsuras. ¿Y qué, qué? Ah, que no quiere animes de cartas a excepción de Yu-Gi-Oh. Y bueno, la canción de Shimoneta, ok. Ah, sí, ya la había leído. Ya la había leído, bla, bla, bla, bla, bla. De este lado, Julio Manuel. Ay, Julio Manuel, Julio Manuel, Julio Manuel. Mi garganta se cierra. Confiesa que he visto. A ver. Ok. Confieso que he visto y coleccionado tanto hentai que tengo dos campanas de DVD llenas. Ok, dos torres, dos cosas para poner DVDs. Llenas de hentai y cosas de esas. Y quiero la canción de Cowboy Bebop de Real Folk Friends. Ah, esa es muy buena. Ok. Ok, y antes de que se me acabe, ok, ya, no. Ok, ahora sí, vámonos con música, yo regreso para contarles las últimas cosas y despedirme. ¡No se vayan! ¡No! ¡Yo regreso rapidísimo! かわいいと踊って引き締め 隠されている真実があるとは気づかずにずっと見逃してた。迷ったり遠回り平坦な道じゃないけれど、振り向いたら寄り添い見守られ優しさ溢れてた。いつの日もどんな時だって目指すもの諦めない。ただ笑ってただそれだけでも力になる。二つの花が色づくコツでたくさんの想いに今答えてくんだ。同じものなくて積み重ねて重なるぬくもりの意味に今気づいた。いつの日にもどんな時だって降り注ぐ明るい日が笑い合って寄り添いながらも守りたい。それだけでも力になる。失敗もチャンス、曲げないスタンス。何か

Así que, pues vamos también a escuchar eso. Y vamos a escuchar la de Cowboy Bebop y Shimoneta, que son las últimas tres. Y desgraciadamente, pues la de Japan, la de Kuranai, la tendremos que escuchar el día de mañana empezando el programa. Recuerden que mañana es miércoles de caos. Miércoles, tema sacado por los chicuelos del caos. Gracias Juan Vega por agregarnos. El día de hoy tenemos también un día bastante ocupado en cuanto a locutores. Se supone que debe de haber bastantes programas el día de hoy para que se queden aquí y escuchen bastante de Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más, yo seré Oma-chan. Esto fue Anime Anímate y el tema del día de hoy, bueno, algunos de los animes que esperamos en esta primavera. En abril, porque primavera, bueno. Y sin más por el momento, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos llena el alma y nos inunda el corazón de alegría. Y si ven a una loca de cabellos verde y azules con audífonos y labios rojos, seguramente soy yo. Así que no duden en saludarme. Creo que nada se me olvida. Así que, pues nos escuchamos el día de mañana y... ¡Chai! ¡Cuídense! ¡Chai! てるのか毒された妄想を魂から救い出せティッシュは常に持ち歩けよ